Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y la organización japonesa Nihon Hidankyo, que reúne a sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, fue premiada entre 280 postulantes con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en favor de un mundo sin armas nucleares. Aquí hay una cita. El copresidente de Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki, y dijo, y cito, la idea de que las armas nucleares ayudan a la paz es una falacia, dijo Toshiyuki. Se ha dicho que gracias a las armas nucleares el mundo mantiene la paz, pero las armas nucleares pueden ser utilizadas por terroristas, añadió Mimaki a la prensa. Por ejemplo, si Rusia las usa contra Ucrania o Israel contra Gaza, la cosa no terminará ahí. Los políticos deberían saber esas cosas, agregó en una rueda de prensa en Tokio. El activista también se mostró sorprendido al conocer que su organización fue recompensada y añadió emocionado, cito, nunca soñé que esto podría suceder. El grupo Nihon Hidankyo, fundado en 1956, recibió la recompensa, cito, por haber demostrado mediante testimonios que las armas nucleares no deben volver a utilizarse nunca más, declaró el presidente del Comité Nobel noruego, Jørgen Watney Frydnes, considerado, cito, alarmante que el veto sobre el uso de armas nucleares que se generó en respuesta a los bombardeos atómicos de agosto de 1945 esté ahora sometido a presión, dijo. El galardón de este año se centra en la necesidad de defender este veto nuclear y todos tenemos una responsabilidad, particularmente las potencias nucleares, declaró Frydnes a los periodistas. Casi 80 años después de los bombardeos atómicos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, los últimos sobrevivientes, unos 106,000, siguen luchando para perpetuar la memoria y por la prohibición del arma nuclear. En 2025 se cumplirán 80 años desde que las dos bombas nucleares estadounidenses mataron a unos 120,000 habitantes de ambas ciudades. Un número similar murió posteriormente por quemaduras y heridas causadas por la radiación. Mimaki consideró que la actual situación en la Franja de Gaza, escenario desde hace un año de una guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, es similar a la del Japón, devastado por las bombas al final de la Segunda Guerra Mundial. Y cite, diviso, y dijo, en Gaza los padres toman en sus brazos a niños ensangrentados. Es como en Japón hace 80 años, dijo. Por su parte, Frydnes alertó que una guerra nuclear destruiría nuestra civilización y que las armas nucleares actuales tienen mucho mayor poder destructivo. En enero había 12,121 ojivas nucleares en el mundo, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. La campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, con sede en Ginebra, ganó el Nobel de la Paz en 2017 por sus esfuerzos para promover el cumplimiento del Tratado de la ONU sobre la prohibición de las armas nucleares. Pidió a los líderes mundiales eliminar todas las armas atómicas que son artefactos de muerte. Y bueno, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los líderes mundiales eliminar todas las armas nucleares. Es hora de que ellos sean tan lúcidos como Iwakusha, personas bombardeadas en japonés, y vean las armas nucleares como lo que son, artefactos de muerte que no ofrecen seguridad ni protección. La única forma de eliminar la amenaza de las armas nucleares es eliminarlas por completo, dijo Guterres. Y para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el galardón representa, dijo, un poderoso mensaje. El espectro de Hiroshima y Nagasaki todavía se cierne sobre la humanidad. Esto hace que la acción de Nihon Hidankyu sea invaluable, afirmó en X. Y las noticias del premio fue recibido con alegría y lágrimas en Tokio. La organización son un grupo de personas que transmiten el mensaje al mundo. Como japonesa, dijo Yoshiko Watanabe, residente de 58 años de Japón, dice como residente, como japonesa, creo esto realmente maravilloso y solo puedo expresar mi gratitud a quienes concedieron el Nobel de la Paz a Japón. Cada 6 y 9 de agosto se realizan actos de concientización en memoria de las víctimas y contra el uso de armas nucleares en todo el mundo, así como en Hiroshima, en el Parque de la Paz y Nagasaki. Nota de la jornada. Y los ataques israelíes matan a 55 personas en Gaza, al tiempo que la Organización Mundial de la Salud inicia la segunda ronda de vacunación contra la poliomielitis. Israel ha intensificado su asalto terrestre en el norte de la Franja de Gaza, donde se estima que 400.000 personas siguen atrapadas en medio de una crítica situación humanitaria. En las últimas 24 horas, los ataques israelíes han matado al menos a 55 palestinos, incluidas 10 personas que murieron al ser alcanzadas por un proyectil de un tanque israelí mientras hacían fila para recibir alimentos en un centro de distribución de Jabalia. Decenas de personas más resultaron heridas en dicho ataque, entre ellas varios niños y niñas. La Organización Mundial de la Salud comenzó el lunes la segunda ronda de su campaña de vacunación de emergencia, que tiene como objetivo inmunizar a la población de Gaza contra el virus de la polio. Esto se produce después de que los ataques de Israel dejaran la infraestructura hídrica y de saneamiento de Gaza en ruinas, lo que provocó un brote de dicha enfermedad. Los padres y madres que llevaron a sus hijos para que se les aplicara una dosis de refuerzo de la vacuna dijeron que la propagación de la enfermedad no es su mayor temor en este momento. Y esto es lo que dice Alaa Afana, y cito, dice, hoy vine a vacunar a mis hijos contra la polio, les habíamos administrado la primera dosis y ahora les hemos administrado la segunda, ya que tenemos miedo de las enfermedades que se están propagando aquí en Gaza. Y a pesar de la enfermedad y el miedo a que esta genera, le tememos más miedo a la fuerza de ocupación, porque aunque estamos protegiendo y vacunando a nuestros hijos e hijas, las fuerzas de ocupación siguen bombardeándolos. Nota de Democracy Now. Las últimas masacres en Gaza. Israel bombardea un campamento de refugiados en un hospital y una escuela en la que se refugiaban palestinos. En el centro de la Franja de Gaza, aviones de combate israelíes bombardearon ese lunes de madrugada un campamento de refugiados situados en los terrenos del hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah. Al menos 4 palestinos murieron y decenas resultaron heridos luego de que el bombardeo desatara un gran incendio en un área repleta de tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas que habían buscado refugio en el hospital. Las personas sobrevivientes dijeron que perdieron todo en el incendio. Un Mahmoud Wadi dijo, y cito, a la 1:10 de la madrugada nos despertamos sobresaltados al ver que se estaba desatando un incendio aquí. ¿Qué puedo decirles?

time in it, I was trying to be a bridge, but there'll never be freedom. My pleading was Zionist, world screaming free Palestine. We see the manual, we know how you colonized. You'd be surprised by how many actually really don't give when you take away that power of the almighty dollar sign. We'll boycott the stores. Capitalism killing us, that's something we can't afford. They want us to hate each other in the interest of war. Afraid of the mosque and afraid of like the menorah. Hey Kamala, I don't know if you listening, but stop sending money and weapons or you ain't winning. Michigan, we uncommitted, and hell no, we ain't switching positions, because the whole world turned Palestinian. I see the murdered children of Gaza, and I see my babies. Life being stripped from the bombs we're making. When will Congress decide a Palestinian's life is just as precious as an Israeli's? We don't own the earth, don't own the earth. We're killing each other over some lines in the dirt. We bleed the same blood, feel the same hurt. Palestinian life, does it have the same worth? What happened to us? What happened to us? Netanyahu vuelve a amenazar a los cascos azules de la ONU en Líbano, al tiempo que varios líderes europeos condenan los ataques israelíes contra esas fuerzas de paz. Nota de Democracy Now. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró sus advertencias a la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano, o FINUL, y pidió a dichas fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, cito, cumplan con la solicitud de Israel y se aparten temporalmente, dijo, de las zonas de peligro. Netanyahu dijo, y cito, las acusaciones de que Israel atacó deliberadamente al personal de las fuerzas interinas de las Naciones Unidas son completamente falsas, dijo. Lo que sucedió es exactamente lo contrario. Israel ha pedido repetidamente a la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano que salgan de la zona de riesgo. Netanyahu hizo estas declaraciones después de que soldados israelíes dispararan contra una torre de vigilancia de la FINUL y destruyeran parte de una base de las fuerzas de paz de la ONU cerca de la frontera israelí con el Líbano. Al menos 5 miembros de la FINUL han resultado heridos por los ataques de Israel. Y a pesar de las repetidas ataques, el jefe de las operaciones de paz de la ONU ha dicho que las fuerzas de mantenimiento de la paz permanecerán en sus posiciones. El lunes, el Reino Unido, Francia y Alemania, así como Italia, emitieron una declaración conjunta calificando los ataques de Israel contra las fuerzas de mantenimiento de la paz como una violación del derecho internacional. Esto se produjo al tiempo que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó los ataques de Israel contra la FINUL y los calificó de inaceptables. Esto fue lo que dijo. Los 27 miembros de la Unión Europea acordaron pedir a Israel que cese los ataques contra la misión de la FINUL. Varios países de Europa participan en esta misión. Su trabajo es muy importante, es completamente inaceptable que se ataque a las tropas de las Naciones Unidas. Nota de Democracy Now. Estados Unidos envía un sistema de defensa antimisiles y 100 soldados a Israel. Nota de la jornada. El gobierno de Biden está enviando un avanzado sistema de defensa antimisiles y 100 militares estadounidenses a Israel

En medio de la creciente preocupación por los efectos del COVID prolongado y ante un probable aumento de infecciones este invierno por una variante aún más contagiosa, necesitamos mensajes de salud pública más eficaces para fomentar la inmunización. Se ha hablado mucho de las consecuencias del COVID para la salud en general, la productividad y la economía, pero las investigaciones recientes sugieren una nueva base convincente para la defensa de las vacunas, la capacidad del COVID para reducir la inteligencia. Utilizando datos de más de 100.000 personas que completaron pruebas en línea en Inglaterra, los autores de un estudio publicado por el New England Journal of Medicine descubrieron que quienes se recuperaban de COVID, incluidos aquellos con solo síntomas leves, tenían déficits cognitivos mensurables. Incluso los participantes que tenían COVID-19 leve con síntomas resueltos mostraron déficits correspondientes a una pérdida de 3 puntos en la coeficiente intelectual, en comparación con los participantes no infectados. La pérdida cognitiva fue más pronunciada en quienes experimentaron infecciones más graves. Los participantes que tuvieron COVID prolongado, es decir, en síntomas que duraron más de 12 semanas, tuvieron el equivalente a una pérdida de coeficiente intelectual de 6 puntos en promedio, y aquellos que habían sido ingresados en la unidad de cuidados intensivos tuvieron el equivalente a una pérdida de 9 puntos. Los resultados del estudio, que se ven reforzados por los de un estudio observacional anterior en Noruega, no son muy conocidos. Sí, mucha gente sabe que las infecciones por COVID pueden provocar una niebla mental a corto plazo, pero estos estudios plantean la posibilidad de déficits cognitivos que pueden durar más tiempo. Esto sugiere otra razón más para vacunarse, para proteger el intelecto, dice la nota. Muchas personas consideran que su capacidad de razonar es un aspecto fundamental de su identidad. Esa es una de las razones por las que la perspectiva de padecer demencia resulta tan aterradora. Esta investigación sugiere que recibir el refuerzo puede ser una forma de preservar esa capacidad y promover la salud cerebral. Si deseas seguir resolviendo Word o crucigramas el sábado, tiene una razón adicional para recibir el refuerzo este año. Por supuesto, es inteligente estar completamente vacunado. Por eso, más del 95% de un grupo que conoce el COVID mejor que la mayoría, o sea, los médicos, se vacunan. Pero la vacuna también puede ayudar a mantener más la gente más inteligente. Todos deberíamos tener esto en cuenta cuando decidamos si recibiremos nuestra dosis de refuerzo contra el COVID este otoño. Nota de Los Angeles Times. Los migrantes en Florida se tienen que enfrentar a Milton y también a DeSantis. Nota de la editorial de La Jornada. El huracán Milton tocó la costa del oeste de Florida como tormenta de categoría 3 y vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora. Millones de personas fueron evacuadas en la zona central de la entidad debido al poder del meteorólogo y al hecho de que atravesó algunos de los sitios más poblados del estado sureño, como Tampa, San Petersburgo, Sarasota y Fort Myers. Hemos venido reportando, más de 1 millón de personas se habían quedado sin servicio eléctrico, con afectaciones en casi todos los condados de Florida, e incluso en la vecina Georgia. Y en estos momentos de angustia que experimenta la población de este estado, hay un grupo que se encuentra en extrema vulnerabilidad, el de los migrantes indocumentados. Aunque por razones obvias no se conoce con precisión el número de extranjeros sin papeles que habitan el área. Se estima que la entidad cuenta con al menos 4.8 millones de migrantes y que 250 mil mexicanos viven en la ciudad y zonas agrícolas por donde pasó el ciclón. Muchas de estas personas no hablan inglés ni disponen de servicios como televisión o internet, por lo que tienen mucha dificultad, dificultades excepcionales para informarse acerca del peligro que corren y para ubicar los refugios disponibles. Asimismo, suelen carecer de automóvil, con lo que les es casi imposible evacuar hacia zonas seguras. Los desafíos lingüísticos, logísticos y financieros que enfrenta la comunidad migrante, que es pilar de la economía de Florida, son exacerbados por la brutal persecución que padecen a manos del gobernador ultraderechista Ron DeSantis. El año pasado, cuando aspiraba a obtener la candidatura republicana a la presidencia, DeSantis se sumó a la carrera entre sus correligionarios para mostrar quién estaba dispuesto a ir más lejos en la criminalización de los inmigrantes y la demolición de los derechos humanos, con tal de agradar al sector más retrógrada de su electorado. En ese entonces, impulsó y promulgó leyes que asfixian a los indocumentados, además de tipificar como delito entrar a Florida en situaciones migratorias irregulares. Dicha legislación invalida cualquier identificación otorgada por el gobierno e impide a las administraciones locales proporcionar documentos de identificación y también obliga a todos los hospitales que reciban fondos públicos a preguntar a los pacientes su estado migratorio. Y aunque DeSantis fue rápidamente barrido de las contiendas, sus leyes predatorias siguen en pie. Como han denunciado organizaciones que trabajan con migrantes, estas medidas sádicas los disuaden de acercarse a los migrantes, a los albergues, solicitar comida o materiales para proteger sus casas y buscar atención médica. Las autoridades y la sociedad mexicana deben mostrarse preparada y dispuesta a socorrer a los connacionales que enfrentan la doble amenaza de las secuelas de Milton y del racismo institucionalizado en Florida, así como dar ayuda solidaria a los afectados por el meteoro, sin importar nacionalidad, condición migratoria ni alguna otra característica más que la de humanos que requieren apoyo. Nota de la jornada. Y la activista estadounidense por la igualdad salarial, Lilly Ledbetter, muere a los 86 años. La activista estadounidense Lilly Ledbetter ha fallecido a los 86 años. En 1999, Ledbetter presentó una demanda contra Goodyear Tire después de enterarse de que la empresa le pagaba 40% menos que a sus colegas hombres que hacían el mismo trabajo. Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimara su demanda por discriminación salarial, el Congreso estadounidense aprobó la ley de salario justo Lilly Ledbetter, que se convirtió en 2009 en la primera ley firmada por Barack Obama en su presidencia. En 2012, Lilly Ledbetter habló ante la Convención Nacional Demócrata y esto fue lo que dijo. Después de casi dos décadas de arduo trabajo del que me sentía orgullosa, me enteré de que estaba ganando mucho menos dinero que los hombres que hacían las mismas tareas que yo. Volví a casa, hablé con mi marido y decidimos luchar contra eso. Decidimos luchar por nuestra familia y por las de ustedes también. Buscamos justicia porque la igualdad salarial es un valor estadounidense, dijo. Nota de Democracy Now. Leímos los mismos libros. La medida DD de Santana podría sentar un precedente para el voto de los no ciudadanos en California. Esta nota de Los Ángeles List. En una votación que será seguida de cerca a nivel nacional, Santana, la sede del condado de Orange, podría convertirse en la primera ciudad de California en permitir que los no ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones municipales. Los votantes de la ciudad de aproximadamente 310 mil residentes decidirán sobre la medida DD cuando emitan su voto el 5 de noviembre. En California, los no ciudadanos estadounidenses actualmente tienen permitido votar en las elecciones de la Junta Escolar en San Francisco. Oakland aprobó una medida similar, pero aún no la han puesto en práctica. Esto incluye a los residentes permanentes, los titulares de visas de trabajo, los refugiados y los inmigrantes indocumentados. Permitir que los no ciudadanos emitan votos en los Estados Unidos en realidad tiene una larga historia. Dicho esto, la medida de Santana llega en momentos en que los republicanos han hecho de la oposición al voto de los no ciudadanos una de sus plataformas de cara a las elecciones de noviembre. En el Congreso, los conservadores han abogado por la ley SAFE, que es Safeguard American Voter Eligibility, por sus siglas en inglés, ley SAFE, que exige una prueba de ciudadanía para poder registrarse para votar, incluso vinculándola al paquete de gasto del gobierno. Y a poca distancia, en Huntington Beach, a principios de este año, los votantes aprobaron una medida de identificación de votantes que el gobernador Gavin Newsom ha tratado de bloquear desde entonces. El impulso para permitir que los no ciudadanos voten en Santana marca el polo opuesto. Si se aprueba la medida DD, los expertos en ciencias políticas dijeron a Los Ángeles East que pueden ver que ofrece un modelo a seguir para otras ciudades, dependiendo de cómo se desarrolle en la práctica. Y aquí un poquito de historia del voto de los no ciudadanos en el país. Luis DeCipio, que es profesor de ciencias políticas y estudios chicanos latinos de la Universidad de California, Irvine, dijo que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, aproximadamente la mitad de los estados de la nación permitían que los ciudadanos no estadounidenses votaran en las elecciones estatales. A partir de los años de 1900, DeCipio dijo que esta tendencia disminuyó. Nando Guerra, director del Centro Thomas y Dorothy Levy para el Estudio de Los Ángeles en la Universidad de Loyola Marymount, dijo que el miedo rojo en las décadas de 1940 y 1950 contribuyó a bloquear el voto de los no ciudadanos estadounidenses, ya que el senador Joseph McCarthy utilizó tácticas de miedo e intimidación para hacer campaña contra la propagación del comunismo. Los ciudadanos no estadounidenses pueden votar en algunos casos. Si bien la ley federal prohíbe explícitamente que los no ciudadanos voten en elecciones federales, esa prohibición no se extiende a los niveles local y estatal. Además de las medidas en vigor en San Francisco y en Oakland, tres ciudades de Vermont permiten a los ciudadanos no estadounidenses emitir su voto. Pueden votar en algunas ciudades de Maryland, en Washington D.C., donde recientemente también se aprobó una medida de votación. Estos votos se limitan a las elecciones locales y a las contiendas de la Junta Escolar de esos estados. Los datos de registro actuales del condado de Orange muestran que alrededor de 132,000 de los 310,000 residentes de Santa Ana están registrados para votar en las próximas elecciones. Alrededor del 41% de los residentes de Santa Ana nacieron fuera de los Estados Unidos, según los datos del censo. Laura Pantoja ha estado viviendo en Santa Ana durante 28 años. Pantoja, quien emigró de México y no es ciudadana, dijo que creía que si los votantes aprueban la medida DD, sería un modelo a seguir para un sistema democrático donde todas las personas sean escuchadas. Cuando la gente nos escucha, dijo, nos da un sentimiento de pertenencia y participación que es muy importante para construir una comunidad, dijo Pantoja. Saraí Arpero, también ciudadana no estadounidense, ha vivido en Santa Ana durante más de 20 años. Durante ese tiempo, dijo que ha visto a representantes ir y venir en el Consejo Municipal en varios puestos de poder y las cosas no han mejorado. Y cito, dice, las cosas han empeorado un poco en muchas áreas de salud, en seguridad, dijo. Si se aprueba la medida DD, creará un balance y equilibrio en la política local. No nos dan un número de seguro social para trabajar, ni permiso para trabajar con dignidad, pero nos dan un número de identificación, el ITIN, para presentar la declaración de impuestos todos los años, dijo Arpero. Tener la capacidad de votar, dijo Arpero, le permitirá tener voz y voto en las políticas de vivienda, de seguridad y economía de la ciudad, dijo. Dijo que ampliar el voto a los no ciudadanos significaría que los funcionarios electos representarían mejor a las comunidades en lugar de ser presionados por personas con dinero para influir en las elecciones. Nota de Los Ángeles East. ¿Quiénes se oponen a la medida? Está incluida la alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua. Dicen que la ciudad se vería obligada a pagar para hacer cambios costosos en la forma en que se llevan a cabo las elecciones en la ciudad. La responsabilidad de realizar las elecciones en la ciudad actualmente recae en el registro de votantes del condado de Orange, y si la medida se aprueba, dicen los opositores, la ciudad tendría que realizar sus propias elecciones. Otro opositor es James Lacey, quien presentó la demanda contra la medida electoral de Santa Ana y ya había impugnado anteriormente los esfuerzos de votación de no ciudadanos no estadounidenses en Oakland y en San Francisco. Lacey, hablando en el programa de radio Air Talk de Los Ángeles East, dijo que no vive en Santa Ana. Está animando a sus amigos a votar en contra de la medida porque dice, y cito, cuando se desconecta el voto de la ciudadanía, lo que se hace es devaluar la ciudadanía y devaluar la calidad aspiracional de la ciudadanía y la pertenencia. Y bueno, ¿ahora qué sigue de esto? de Sipio, de la Universidad de California, Irvine, dice que si se aprueba la medida de Santana, podría dar lugar a medidas electorales en otras ciudades del sur de California, en particular aquellas con grandes poblaciones de inmigrantes. Cuando los inmigrantes están conectados con la comunidad local y han estado involucrados en la vida cívica de esas comunidades, dijo, durante mucho tiempo se verá más interés en explorar la posibilidad de votar como no ciudadano. Guerra, también de Loyola Marymount, dijo que otras ciudades probablemente adoptarán una actitud de esperar y ver, y señaló que querrán saber cómo Santana implementa la medida. También estarán muy atentos a las posibles demandas que se opongan a la medida. Guerra dijo que hay 5 factores claves que otras ciudades están considerando. ¿Es lo correcto? ¿Se aprobará? ¿Sobrevivirá un desafío legal? ¿Cuál será el costo de implementación? ¿Quiere hacer esto en su jurisdicción? Bueno, esta nota es nota del editor Fernando Guerra. Es fideicomisario vitalicio de Southern California Public Radio, la empresa matriz de Los Ángeles Est. La productora asociada Gillian Moran Pérez contribuyó a este informe. Hola, buenos días. Bueno, veo mucho movimiento aquí esta mañana. ¿Me podrías decir tu nombre y qué es lo que estás haciendo aquí? Sí, me llamo Lisette Martínez. Aquí estoy de Media Fellow, que estoy ayudando con la promoción de las redes sociales sobre la medida DD para informar a las poblaciones que están mayormente accesando la información sobre las redes sociales, y eso es lo que estoy haciendo. Estoy entrevistando y grabando y toda la cosa. Sí. ¿Y qué es la medida DD? La medida DD es una medida que está proponiendo que extendemos el City Charter para acomodar o extender el voto a las personas no documentadas. Porque aquí en la ciudad de Santa Ana, las personas no documentadas pagan 117 millones en taxes y también rentan casas, son homeowners y son contribuidores de la ciudad y una población muy importante aquí de Santa Ana que ha creado la ciudad, ¿verdad? Han estado aquí por años y años y creemos que merecen un voto en las elecciones locales porque pues todo las personas que nos representan también nos representan a las personas que no son ciudadanos y por eso necesitan que sus voces sean escuchadas y representadas al nivel local aquí en Santa Ana. Muchas gracias por la información y yo creo que todos debemos saber, ¿verdad?, de qué estamos votando o qué medidas están sucediendo ahorita en la boleta de este año. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Buenos días, somos de Radio Santa Ana. Nos gustaría saber qué es iClean. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Sí, hola, mucho gusto. Mi nombre es Erika González. Yo soy con OCEJ, que es Orange County Environmental Justice. Y nosotros estamos participando en un programa que se llama iClean Study. Y estamos trabajando juntos con profesores del UCI y también con la organización Green MPNA aquí de Santa Ana. Y también con estudiantes voluntarios y estamos colectando muestras de sangre de niños para hacerles pruebas para ver si tienen plomo en la sangre, porque aquí en la ciudad de Santa Ana tenemos una contaminación muy grave de plomo. Y ya tenemos muchos años están haciendo estudios y ahora estamos haciendo estudios de sangre para encontrar cuáles niños tienen plomo y cómo los podemos ayudar. Qué gran idea. La verdad es un gran problema que tenemos aquí en Santa Ana. Uh-huh. Y veo que está llegando mucha gente sí. a este o sea, este programa. Ajá. Veo que traen fruta, algunas señoras traen fruta. Sí, sí, ¿qué sí. ¿Qué es lo que van a hacer hoy? Pues hoy estamos estamos colectando las muestras, o tenemos los voluntarios, tenemos un grupo de como de 60 voluntarios. Wow. Y tenemos, yo creo, como unos entre 13 a 20 familias o más, yo creo ya. Ajá, que han venido y vienen, y pues les damos comida y pueden agarrar más información, y luego con estas muestras y la data que estamos colectando podemos aplicar para más fondos para agarrar más información y pues ayudar a la comunidad más, ¿verdad? Lo más que podemos. Sí, ¿y cada cuándo se reúne? Bueno, estamos ahorita en el Centro Cultural de México. ¿Tienen una oficina aquí? Sí, nosotros estamos aquí en el Centro Cultural de México. Yo no soy la que es la que está haciendo todo. Es Maya. Ella es la directora de Land aquí en OCEJ. So, yo creo que están juntando, no sé si una vez al mes, pero yo sé que sí están haciendo el evento por lo menos una vez al mes, pero se pueden registrar durante el mes. Ajá, no se tienen que esperar hasta el evento. Se pueden registrar por Instagram. Tenemos una página y también tenemos un website que es ocej.org. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, sí, es ocej.org. ¿Y hay algún teléfono donde pueda llamar? Mi teléfono no tenemos, pero la mejor, lo mejor contacto para hacernos es por email o por el website. Ajá. ¿Y pueden venir aquí al centro? También aquí al centro, sí. ¿Tienen alguna fecha, la próxima fecha en la que se van a reunir? Eso es buena pregunta. Yo no sé, tendría que preguntarle a la Maya, pero bien. Sí. Bueno, aquí estaremos compartiendo la información. Ok. Todos preguntan por iClean. Ajá, sí. iClean. ¿Qué quiere, cómo lo traduces iClean otra vez? Por sí, pues el iClean Study es un estudio que estamos haciendo aquí en Santana sobre el plomo que pensamos que tienen los niños en la sangre porque tenemos una contaminación bien grave en la tierra. Y ajá. Muy, muy grave aquí muy en Santana. Muy grave, sí. Pero iClean significa... Limpio, sí. Limpio. Ajá, nosotros limpiamos, sí. Ajá. Nosotros limpiamos el sí. ambiente. Qué gran, sí, qué gran idea. Ajá, exactamente. Pues muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo. Y recuerden, estamos aquí en el Centro Cultural de México. Uh-huh. Aquí está la oficina. Sí. Cualquier pregunta pueden venir. Ajá. Aquí la dirección. Es el 837. Oh. Ni lo sé. Sí, es 837 de la calle... Ross. Ajá, de la calle Ross. Sí, en el Centro Cultural, en el primer piso. El segundo piso. En el segundo piso, sí. Y aquí, si quieren más información o participar en este estudio también, ajá. Pueden mandar correo electrónico también al info@ocej.org. Y recuerden, estamos hablando con la Coordinadora de Justicia Ambiental del Condado de Orange, localizado aquí en el Centro Cultural. Gracias. Perfecto. Gracias. No, gracias a... Si la llama de tu corazón se ha cansado de sentir dolor, pídele a la luna que te brinde un poquito de amor. Si tus ojos no quieren mirar la tristeza que viene y que va, pide a alguna estrella que te lleve a algún lado a soñar. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Cántale al sol. Cántale al sol, cántale a la tierra. te brinde un poquito de amor. Toma mis manos y toma mi voz, toma mi fuerza y mi inspiración. Levanta tu vuelo que en el cielo te sonríe el sol. ¿Qué tal mi gente bonita? Buenos días o buenas tardes en el horario que me escuchen. Otra vez Adelina Bailón, como cada mes, para hacerles la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos el sábado 19 de octubre en la dirección 837 North Ross, en el Centro Cultural, como ya lo conocen. El horario sería de 9 de la mañana a 6 de la tarde, así que están cordialmente invitados a venir a apoyar a grupos comunitarios, pequeños negocios, a venir a disfrutar de los ricos antojitos que tiene el Mercadito Carrusel. Habrá menudo con tortillas hechas a mano, tacos de cochinita pibil, tlayudas, enchiladas, pambazos, sopes, pupusas y café caliente y nieve de garrafa, yogur natural y miel de abeja natural, y habrá artesanía y joyas. Ya ven, ya es tiempo de que vayan apartando su regalo para la Navidad, así que está un puesto de joyas, vengan a apartar sus joyas o sus morrales, sus blusas artesanales para sus regalos. Están cordialmente invitados a venir a conocer el mercadito, el que no lo conoce y los que ya lo conocen, pues muchísimas gracias por su apoyo. Así que estaremos el sábado 19 de octubre y también habrá talleres de chocolate para que vengan a hacer su propio chocolate o a enseñarse a cómo se elabora un chocolate artesanal. Así que están invitados para que vengan a formar parte de estos talleres. También habrá un taller para hacer el papel picado y la flor de cempasúchil, ahora para el Día de los Muertos. Así que vengan a ser parte de esos bonitos talleres para ese día del mercadito, totalmente gratis todo, para que vengan a ser parte de esos talleres y a enseñarse a hacer toda esa labor. Así que es para el día del mercadito, no falten. Y vénganse a disfrutar de la música en vivo que habrá para que se vengan a distraer, a disfrutar los antojitos y estar escuchando música en vivo. También habrá ballet folclórico y mucho más. Están cordialmente invitados para el día 19 de octubre en el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la dirección 837 North Ross. No falten, los invita el Mercadito Carrusel y por supuesto Adelina Bailón. Muchísimas gracias, nos vemos. Chicomecoat, diosa del maíz y la agricultura. Soy la versión femenina de Citeot, dios del maíz. De mis manos brota la vida de la vegetación y mi manifestación más pura es la energía de la naturaleza. Soy la protectora de los agricultores y cuidadora de las siembras de maíz. Los invito a que me conozcan este 2 de noviembre en la Noche de Altares realizada por el Centro Cultural de México. Estaré alumbrando los altares.